la psicoenergética como estructuradora multidisciplinaria en la superación mental del ser humano. Curso básico. Ejercicio número 6. El espejo de la mente. Ponte cómodamente, procura que tus pies descansen sin cruzarlos, tus manos recargadas en tus muslos y tus ojos cerrados suavemente. Escucha este sonido. Este es el ritmo cardíaco, es el ritmo del corazón humano. Este ritmo nos da tranquilidad, bienestar, seguridad. Ahora vas a tomar una respiración profunda. Tómala. Detén el aire tanto tiempo como te sea cómodo. Y al exhalarlo, hazlo por la nariz, suavemente, tersamente. Ubica tu imaginación en la parte alta de tu cabeza. Observa tu cuero cabelludo con la mayor claridad que puedas y relájalo. Suéltalo. Siente que descansa plenamente en tu cráneo. Baja con tu imaginación a tu frente. Procura verla con claridad y aflójala. Suavízala, distensiónala. Procura que tu ceño no esté tenso. Ahora pasamos a tus párpados. No los tengas apretados. Pon atención en que estén flojos, cubriendo suavemente tus globos oculares. Toma ahora otra respiración profunda, muy profunda, y deténla. Comienza a exhalar suavemente por la nariz, tersamente. Ubica tu imaginación en tu mandíbula y siente cómo la aflojas, la suavizas. No la tengas tensa, aflójala. No importa que tu boca se entreabra ligeramente. Ubica bien tu lengua en tu cavidad bucal. Pasa a tus muslos del cuello y relájalos, suéltalos. Siente cómo tu cabeza flota tranquilamente sobre tu cuello. Visualiza enseguida tus hombros. Relájalos, que caigan en la caja de tu cuerpo. No los tengas hacia arriba. Suéltalos, aflójalos, tranquilízalos. Siente que los aflojas profundamente. Ahora, por favor, toma otra respiración profunda, deteniendo el aire tanto tiempo como te sea cómodo. No te sientas desesperado. Exhala con suavidad por tu nariz. Y entra a un relajamiento más profundo, más tranquilo, más profundo que antes. Pasa con tu imaginación a tus brazos, a tus antebrazos, tus manos, los dedos de tus manos, y siente cómo los aflojas, los sueltas, los tranquilizas. Siente cómo una suave languidez comienza a invadir todo tu cuerpo. Cada vez tu relajamiento es más profundo, más agradable, más tranquilo. Repite mentalmente estas palabras. Durante este relajamiento, no perderé conciencia totalmente, solo parte de ella. Pasamos a los músculos de tu pecho. Míralos con calma, sin esfuerzo, y relájalos. Siente que los aflojas por dentro y por fuera. Ahora baja con tu vista subjetiva a tu vientre y distensiónalo, suavízalo. Siente cómo se expande y se contrae con tu ritmo respiratorio. No dejes de activar tu imaginación. Mira tu espalda y siente como si un bálsamo muy agradable se extendiera cubriéndola totalmente. Una sensación de bienestar y de descanso se manifiesta en ti. Pon tu imaginación en tus muslos, rodilla, pantorrilla, espinilla y ve relajándolos tranquilamente, sin hacer esfuerzo. Por último, pon tu imaginación en tus tobillos y en tus empeines, en tus talones, en la planta de tus pies, en los dedos de tus pies, y quítales tensión, no los tengas tensos, aflójalos, tranquilízalos. Ya estás en un relajamiento completo, tu cuerpo y tu mente se encuentran muy relajados, ningún ruido externo te molesta, tu respiración es profunda y tranquila, una sensación de bienestar invade todo tu cuerpo, tu cerebro está funcionando lento y tranquilo, pero guarda conciencia. Repite mentalmente estas palabras. Di: me encuentro muy tranquilo, muy relajado y conservo una parte de mi conciencia. Aunque profundice más mi nivel alfa, conservaré siempre una parte de mi conciencia. La usaré para realizar mis trabajos mentales y así será. A continuación vas a profundizar un poco más tu nivel. Escucha mi voz. Contaré del 10 al 1. Cada número que mencione lo verás aparecer en tu imaginación, pero no hagas esfuerzo mental. Solo escucha e imagina. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De programaciones. Trabajo con el subconsciente estableciendo una técnica más, el espejo de la mente. Esta técnica ha sido estructurada para lograr objetivos, trátese de lo que se trate. Se ha probado en muchos casos, lográndose un alto porcentaje de efectividad. Los requisitos indispensables para la realización definitiva de esta técnica es la aplicación del molde magnético y la limpieza de un trabajo mental sin dañar ni manipular a nadie. Realicemos la técnica completa tal como debe de ejecutarse. Paso número 1. A la cuenta de 3, te imaginarás un gran espejo de cuerpo entero, pero este espejo va a estar todo deteriorado, no roto, pero muy descuidado y abandonado, polvoso, escarapelado, en fin, en una palabra, un espejo abandonado. Pon atención. 1, 2, 3. Aparece el espejo muy feo, escarapelado, manchado, sucio. Paso número 2. En la superficie de ese espejo, a la cuenta de 3 verás aparecer la imagen de la situación no deseada, es decir, la situación que deseas modificar. ¿Listo? 1, 2, 3. Aparece la imagen borrosa y confusa. No intentes verla con mucha claridad. Déjala así borrosa y confusa. Paso número 3. Ahora irás hacia el espejo a la cuenta de tres, con un paño que llevas en la mano, borrarás enérgicamente la imagen de lo no deseado. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. Ve hacia el espejo y comienza a borrar la imagen de lo que no deseas, con mucha energía y ánimo. Hazlo. Paso número 4. Mientras estás borrando la imagen negativa del espejo, este espejo comienza a transformarse en un espejo ideal, bonito, nuevo, nítido y transparente. Ahora fíjate bien, voy a contar nuevamente del 1 al 3 e imaginarás en ese nuevo espejo la situación que deseas, pero la debes imaginar ya realizada. Pon atención, ya realizada. 1, 2, 3. Aplica el molde magnético, vive con intensidad la escena plasmada en el espejo. Como nota especial, el espejo negativo lo harás aparecer solamente al comenzar cada caso, y no lo verás aparecer más. Solo espejos positivos trabajarás hasta lograr tu objetivo. Programaciones de disciplina. Ahora repite mentalmente con mucha convicción. Estoy plenamente convencido que la disciplina que en esta forma voluntaria estoy adquiriendo dará a mi vida beneficios inagotables. No considero la disciplina como un yugo molesto. No considero la disciplina como una obligación presionante. La disciplina para mí es un ejercicio reconfortante que día a día me da un mayor dominio de mí mismo. Programaciones de acción. Repite mentalmente. Mi práctica mental diaria me da desarrollo. Mi práctica mental diaria me da facultades que día a día se manifiestan en forma positiva. Mi práctica mental diaria me acerca constantemente a Dios, por eso la realizo con gusto y entusiasmo. A continuación, mira en tu imaginación el momento en que te dispones a hacer tus concentraciones de todos los días. Después, mírate dentro de niveles, con una quietud interna muy definida. Mantén un momento esta imagen. Hazlo. Programación de tu protección. Repite estas frases. Tengo completo dominio de mis facultades en este nivel o en cualquier otro, incluyendo el nivel consciente. Siempre conservo el mando y el dominio de mi propia mente. Siempre tengo facultad de aceptar o rechazar lo que yo escuche en cualquier nivel de mi mente. Y así es. Ahora con tu ojo interno, mírate de cuerpo entero. Imagínate estar totalmente rodeado por una luz muy blanca y piensa que ninguna vibración negativa puede penetrar ese potente campo de luz. Sostén un momento esta imagen. Saliendo de concentración. Ahora te preparas para salir de tu concentración. Pon atención. Voy a contar lentamente del 1 al 5. A la cuenta de 5, abrirás tus ojos. Te sentirás muy bien en todo sentido. Sentirás un bienestar en todo tu ser. Tendrás un ánimo muy positivo y mucha predisposición para volver a entrar en niveles. 1, 2, saliendo poco a poco, tomando conciencia lentamente. 3, 4, ya casi despierto y sin ninguna molestia, muy positivo, de muy buen humor y sintiéndote cada vez mejor, mejor y mejor. 5. Ojos abiertos, completamente despierto. Uno de los principales atributos que la mente universal le dio al ser humano es la infinita capacidad imaginativa, instrumento maravilloso con lo que el hombre modifica constantemente las condiciones del mundo en que vive. La imaginación no tiene límites. Todo lo que el hombre ha imaginado, ha hecho, ha realizado, ha sido concebido primeramente en forma imaginativa. Vibración que a fuerza de repetirse en la mente va tomando consistencia hasta que logra ser realidad. Este principio de origen divino nos está enseñando la primera regla para obtener cualquier cosa que deseemos. El poder de realización del ser humano descansa en el ardiente deseo. Se puede decir que las posibilidades de realización son directamente proporcionales al ardiente deseo con que se maneje la imaginación. La imaginación, como ya he mencionado en otras disertaciones, es el molde magnético que va estructurando y dando forma a la condición o situación plasmada en la mente. La condición vibratoria que con la imaginación se está provocando en la mente subconsciente va generando fuerzas que a la vez van acondicionando las situaciones en concordancia con la visión plasmada en forma imaginativa. Por eso se dice que el idioma que mejor interpreta nuestra mente subconsciente es la imagen. Aunque los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar, cuando esta función no se desarrolla, la potencia vibratoria que genera es débil y por lo consiguiente el poder de realización también es limitado. Desafortunadamente, no se nos ha enseñado a desarrollar esa maravillosa cualidad que, aunque es inherente a todo humano, solo lo hemos venido usando en forma casual, porque cuando fuimos niño, que fue cuando más activa estaba esta función, en la mayor de las veces nos fue cortada o bien por nuestros progenitores o bien por personas que conviviendo con nosotros comenzaron a calificarnos de locos, que cuando jugando nos posesionábamos de personajes legendarios y actuábamos como tales. Si en aquel entonces no se nos hubiera cortado esa actividad imaginativa, ahora que somos adultos, tendríamos a la mano una preciosa herramienta de realización que facilitaría la obtención de nuestras metas. Hoy que científicamente a través del aparato llamado pletismógrafo se ha demostrado que la imaginación es el elemento que efectúa la sintonía entre mentes, nos vemos en la necesidad de desarrollarla con sistemas y métodos que requieren no tanto esfuerzo como una disciplina bien ubicada. La imaginación necesita activarse constantemente, pero no manejada a modo de sueños inútiles y estériles, sino manejada con un plan debidamente concebido y reflexionado para que al aplicarlo a la mente subconsciente a modo de mensaje, ésta pueda ir estructurando las condiciones necesarias para hacer realidad las imágenes plasmadas. Hoy sabemos que la mayor potencia que con la imaginación podemos generar debe ser dentro de niveles alfa y aplicando la emoción y el deseo, pues estos son los elementos que integran el molde magnético con el cual los pensamientos que en forma de ondas electromagnéticas se liberan llevan la energía máxima para poder incidir en el punto deseado. Tengamos siempre presente que solo la persistencia en la práctica logra la perfección y que cuanto más perfecto manejemos la imaginación, más segura se tiene la realización de nuestros objetivos. Recordemos el pasaje bíblico que dice: todo lo que en la vida desees, imagina y siente que ya lo posees y lo tendrás.

tranquilamente, sin hacer esfuerzo. Por último, pon tu imaginación en tus tobillos y en tus empeines, en tus talones, en la planta de tus pies, en los dedos de tus pies, y quítales tensión, no los tengas tensos, aflójalos, tranquilízalos. Ya estás en un relajamiento completo, tu cuerpo y tu mente se encuentran muy relajados, ningún ruido externo te molesta, tu respiración es profunda y tranquila, una sensación de bienestar invade todo tu cuerpo, tu cerebro está funcionando lento y tranquilo, pero guarda conciencia. Repite mentalmente estas palabras. Di: me encuentro muy tranquilo, muy relajado y conservo una parte de mi conciencia. Aunque profundice más mi nivel alfa, conservaré siempre una parte de mi conciencia. La usaré para realizar mis trabajos mentales y así será. A continuación vas a profundizar un poco más tu nivel. Escucha mi voz. Contaré del 10 al 1. Cada número que mencione lo verás aparecer en tu imaginación. Pero no hagas esfuerzo mental. Solo escucha e imagina. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sección de programaciones. Trabajo con el subconsciente estableciendo una técnica más. Conociendo ya la importancia vital que tiene el hecho de que nuestra aura se conserve lo más limpia de contaminaciones bajas, damos a continuación una fórmula para primero depurarla y después mantenerla limpia el mayor tiempo posible. Primer paso. A la cuenta de tres, vas a ubicarte parado frente a un espejo de cuerpo entero para ver tu imagen completa. Uno, dos, tres. Te encuentras parado frente al espejo donde contemplas tu imagen con la mayor nitidez posible. Segundo paso, sin dejar de ver tu imagen, te imaginas ver alrededor de todo tu cuerpo una luz muy blanca. Uno, dos, tres. Comiénzala a formar lentamente. La luz cubre todo tu cuerpo. Ahora observa esa luz que rodea tu cuerpo. Tiene algunas manchas grises. Esas son impurezas que contiene tu aura. Tercer paso. A la cuenta de tres, harás penetrar tus dedos de ambas manos en el aura del espejo, comenzando por la parte alta de tu cabeza. Y con un movimiento hacia afuera, sacarás con tus manos esas impurezas. Uno, dos, tres. Penetra tus manos en el aura de la imagen. Hazlo lentamente. No te precipites. Ve bajando la limpieza de toda la imagen y

Tal vez en alguna ocasión hemos leído en el diccionario el significado de la palabra suerte. ¿Qué quiere decir suerte? Responde el diccionario: encadenamiento de los sucesos. Con esta respuesta, tal vez hemos quedado igual que antes. ¿Cuáles sucesos? ¿Qué los acomodó en esa secuencia? ¿Por qué se presentan? Así podíamos continuar con este tipo de cuestionamientos y es seguro que no encontraríamos la respuesta lógica. Vamos a hacer un análisis para determinar esa caprichosa de la vida que se llama suerte. ¿Por qué hay veces que se presenta buena y por qué en otras ocasiones se presenta mala? Pongamos nuestra atención en un átomo. ¿Qué cosa es un átomo? Es la manifestación mínima de materia y está integrado por un núcleo a cuyo alrededor giran vertiginosamente unas partículas llamadas partículas subatómicas. El átomo en su constitución es totalmente eléctrico. Esto nos lleva a considerar que todo lo que es materia es totalmente eléctrico. Nosotros los humanos somos en nuestra parte somática materia, por lo consiguiente somos eléctricos. Por otro lado, una ley física muy conocida en la educación media dice: en todo punto donde se manifieste una acción eléctrica, a su alrededor se formará un campo magnético. Ese campo magnético, que no es detectable con nuestra vista física, es lo que conocemos con el nombre de aura. Entonces, todo lo que es materia a su alrededor tendrá ese campo magnético que se llama aura y que en el ser humano tiene características muy especiales como las que a continuación mencionaré. En 1930, un matrimonio ruso apellidado Kirlian inventó una cámara fotográfica para retratar el aura de cualquier materia. Pero a partir de ese año, el aura humana comenzó a ser estudiada exhaustivamente. Estos son algunas de las características más sobresalientes del aura humana. Primero, el aura humana en cada uno de nosotros tiene colores diferentes. Segundo, esos colores que pertenecen a la gama vibratoria visual, están localizados en los 300 milimicrones que van del infrarrojo al ultravioleta. Tercero, el punto central de esa gama es el color cian. De ese punto hacia el rojo, todas las tonalidades son negativas por pertenecer a frecuencias bajas. Y del cian al violeta, los colores son positivos por pertenecer a frecuencias altas. El color áurico de las personas obedece al tipo de emoción que habitualmente maneja. Pongamos un ejemplo para comprender bien este punto. Si una persona es celosa habitualmente, su aura tendrá un color que corresponde a la gama de colores negativos, es decir, del cian al rojo. Pongamos otra persona que es biliosa o agresiva. El color de su aura también se localizará en la gama del cian al rojo, es decir, también negativa. Y así todas las emociones que se consideren negativas darán las tonalidades correspondientes a sus correspondientes auras. Esta tonalidad cromática del aura indica que esa aura está vibrando a una frecuencia correspondiente a la gama vibratoria del color que manifiesta, ya sea positivo o negativo. No olvides que todo campo magnético es un centro de atracción potente para cuanto se asemeje a su tono vibratorio. Tomando en cuenta esta ley, el sistema áurico humano es un potente imán que atraerá indefectiblemente toda frecuencia que vibre semejante a él y que se encuentre en su área de atracción. He ahí la buena o la mala suerte de una persona. Si tu aura vibra positivo, eso es lo que atraerás y entonces serás una persona de buena suerte. Si por el contrario tu aura es negativa, también eso atraerás y entonces serás una persona de mala suerte. Sigue luchando por conseguir un aura de alto tono vibratorio, porque sólo así se consiguen cosas buenas en la vida. Sé una persona de buena suerte de hoy en adelante.